Hola Florecita, vamos a comenzar con los audios y realmente pido disculpas por la demora. Te advierto también que ando la garganta un poco adolorida, así que espero que los audios salgan lindos, si no lo volvemos a intentar. Y comenzamos, estaba tomando un poquito de agua. Comenzamos con la primera pregunta sobre por qué es importante la privacidad hoy día en nuestros países. Ok. Primero, es importante que demos una miradita al contexto histórico que da inicio a estas prácticas de vigilancia masiva, porque suele considerarse como eventos aislados cuando realmente datan desde inicios del siglo pasado, cuando Estados Unidos ya interceptaba todos los telegramas que circulaban al interior de sus fronteras, que eran enviados, recibidos y también retransmitidos. Luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial nacen estrechas colaboraciones en materia de vigilancia entre potencias como Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. A este grupo de cinco países se le conoce desde entonces hasta la fecha a nivel mundial como el Grupo de los Cinco Ojos y se fundamenta en una alianza que tiene el principio de compartir información y de no espiarse mutuamente. Esto, en pocas palabras, es un acuerdo de intercambio de inteligencia, ¿no? Todo este tema, todo el tema del aparato de vigilancia a nivel mundial, hasta hace unos años todavía no era tema de la agenda política social de nuestros países, sino hasta que en 2013 Snowden habló, dio una serie de revelaciones y el mundo comenzó a tomar conciencia sobre los grandes alcances de la vigilancia digital, ejercida por gobiernos, pues, con falsas democracias en nombre de la seguridad nacional. Lo que Snowden hizo fue evidenciar la magnitud, los objetivos y los métodos con los que la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, recopila información de todo el mundo, no necesariamente que nos encontremos dentro de las fronteras de Estados Unidos, sino pues de todo el mundo. Todos estos programas mediante los cuales se obtienen datos de las comunicaciones en forma masiva son utilizados violando el derecho a la privacidad de millones de personas que no son sospechosas de haber cometido un delito y mucho menos de tener alguna conexión con el crimen organizado. Sumado a esto, por si quedaba alguna duda por ahí, hace unos meses ya de conocimiento público que varios de nuestros estados de la América Latina han tenido negociaciones y de hecho ya han comprado equipo de vigilancia a esta empresa Hacking Team. Y entre los países con los que incluso se han sostenido negociaciones e incluso compras, pues están México, Brasil, Colombia, Guatemala, Ecuador y de hecho México es el que más utiliza este tipo de software de vigilancia, ¿no? Para espiar las comunicaciones de sus habitantes, de su ciudadanía. Ojo. El hecho de que no necesariamente haya una compra, sino solamente una negociación, denota, en definitiva, las intenciones de estos gobiernos, pues, por vigilar las comunicaciones de la ciudadanía. Sumado a eso, está el hecho de que varios de nuestros gobiernos de la América Latina cuentan ya con leyes de intervención a las comunicaciones que son una violación total a nuestro derecho a la privacidad y a la libertad de expresión también.